5 de la tarde en punto. Hoy, miércoles 16 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, ya estamos en la semana 33, mitad de semana. Han transcurrido 228 días del año y la temperatura a medio ambiente en la Ciudad de México, 22 grados centígrados. Ya vio qué despejado está la Ciudad de México. Bonito el cielo, ¿eh? Pero no se confíe. El pronóstico es que después de las 7, 8 de la noche, lluvias moderadas a fuertes, sobre todo en el poniente de la Ciudad de México. Tema que vamos a tener el día de hoy sobre la mesa es el Tratado de Libre Comercio. En Washington ya se reunieron el día de hoy los representantes de los tres países, Estados Unidos de Norteamérica, el anfitrión, Canadá y México, para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este que se diera y empezara a funcionar a partir de 1994, en los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, tras una negociación bastante complicada, muy dura, pero que al final de cuentas se concretó trayendo posibilidades, obviamente, a nuestro país, que prácticamente, le voy a decir, en un 600% incrementó sus niveles de comercio con los demás países del tratado, Canadá y Estados Unidos. Y obviamente los beneficios en la apertura han sido la tecnología, sobre todo para México, la mayor venta de productos, bienes y servicios en territorio norteamericano. Hay que recordar que solo Estados Unidos de Norteamérica representa un mercado de 380 millones de personas. México, 120 millones de personas. Entre estos dos países, Estados Unidos y México, estamos hablando de 500 millones de consumidores, ni más ni menos. La relación Estados Unidos y México representa, obviamente, una parte fundamental. Esta negociación ha implicado que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no solo mande a los negociadores por parte del el Poder Ejecutivo, sino que también han ido a acompañarlos los senadores, realizando un cuarto de junto, un cuarto de acompañamiento, le llaman, donde puedan hacer de manera expedita las negociaciones. Sin embargo, los especialistas dicen que esta revisión del tratado puede llevarse de un año a dos años. Vamos a buscar el día de hoy a el maestro Armando Ríos Peter, senador de la República por el estado de Guerrero. Él precisamente tiene el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y vamos a platicar con él para ver quiénes fueron los senadores que se fueron para allá, ¿no? Por principio de cuentas se fue Ernesto Cordero por el PAN, Marín por parte del PRI y del PRD, la senadora, ¿cómo se llama la senadora, la esposa del señor de las ligas? Dolores Padierna. Bueno, pues ahí se fueron los tres. Se me fue el nombre, perdón, por hacer la relación, pero siempre para acordarse uno de las cosas, toma una referencia, mala referencia de mi parte, pero Dolores Padierna también se fue para allá. Entonces están en el cuarto de junto y esto de alguna manera va a agilizar las negociaciones. Dicen algunos que muy mal el que hayan ido los senadores, porque entonces se omite la última instancia, que en caso de no convenir lo que se pacte allá, bueno, el Senado de la República pues obviamente ya está comprometido. Entonces vamos a platicar con Armando Ríos Peter al respecto. También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en economía y finanzas, sobre el mismo tema, y vamos a tener el comentario siempre oportuno del maestro Humberto Hernández Haddad, todos tratando este tema de el Tratado de Libre Comercio, el inicio de las negociaciones de hoy en Washington. En lo que hacemos los enlaces, si me lo permite, nos vamos al punto crítico de la noticia. México, Estados Unidos y Canadá comienzan en Washington la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, encabeza el equipo mexicano. Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza comparecerá ante el Congreso la próxima semana para rendir cuentas sobre el socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, donde murieron dos personas. Juez federal ordena a la Procuraduría General de la República retomar y ampliar la investigación sobre el caso Tlatlaya. Por segundo mes consecutivo, Veracruz se mantiene a la cabeza en las cifras de secuestro en el país, superando incluso al Estado de México, según el reporte mensual de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Se impactan dos aeronaves en la base aérea número 1 Santa Lucía, en el Estado de México. Se reportan dos pilotos lesionados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego. Esa es la información más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República en nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Nuestra compañera Marta Obeso Suro, ella está allá en Presidencia y nos informa que el señor presidente Enrique Peña Nieto visitó Sonora el día de hoy. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo, queridos radioescuchas. Pues así es, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó el inicio de pruebas de la central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, que está construida en el municipio de Empalme, en Sonora. Con una inversión de 6.500 millones de pesos, esta obra es la planta más moderna de Latinoamérica y abastecerá de energía eléctrica más de 12 millones de usuarios. Acompañado de la única mujer que gobierna una entidad federativa en nuestro país, este evento sirvió de marco para conmemorar el 80 aniversario de la CFE, Eduardo. Después de una racha en la que los ciudadanos han salido a las calles a manifestarse en las entidades que ha visitado el jefe del Ejecutivo, llama la atención que esta es la primera vez en que Enrique Peña Nieto realiza un acto público sin que nadie le reclame nada, pese a que Empalme vive la descendencia de decenas de exbraceros que fueron víctimas de la corrupción del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Este es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Por conflicto de intereses piden que el procurador Cervantes se excluya del caso Overdrich, de donde está involucrado, por supuesto, Lozoya, ¿no? Por conflicto de intereses. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Francisco Montaño, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas, Eduardo? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Qué pasó ahí en el Senado de la República? ¿Qué? ¿Hay muchos conflictos de intereses? Sí, te comentaba que en el caso de soborno a Emilio Lozoya por parte de Obedrech, Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRD, acusó que el procurador Raúl Cervantes no tiene calidad moral para investigar un asunto en el que pudo estar implicado, ya que fue funcionario del PRI cuando se recibieron los sobornos al gobierno de México vía Pemex por más de 10 millones de dólares. Por su parte, Vidal Llerenas, diputado de Morena, aseguró que el procurador Cervantes tiene un evidente conflicto de intereses, ya que pudo estar implicado como funcionario del PRI en la triangulación de los recursos provenientes de los APPs. El también diputado del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que resulta increíble que luego de meses de investigaciones en Brasil y otros países, en México apenas se abra este expediente, y señaló que se debe a la intención de ocultar que la campaña del PRI en el 2012 se financió con dinero de sobornos desde Brasil. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Y el tema que se está generando ya en Cámara de Diputados es el presupuesto para 2018, el paquete económico. Mire, todo el mundo metido con esto del Tratado de Libre Comercio y el paquete que se nos viene encima el próximo año se está dejando de ladito. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, a Cámara de Diputados está por arribar el paquete económico para el siguiente año, que será el último que del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y la polémica ya se desató, Eduardo. Se espera un recorte en el gasto de 80 mil millones de pesos. Eso de entrada. Y segundo, bueno, pues ya hay sectores que están pidiendo que se discute el tema del impuesto sobre la renta, entre ellos la Coparmex. Ante toda esta polémica, ya hay posicionamientos claros de las fracciones parlamentarias de Morena y el PAN, en la cual le están exigiendo al gobierno federal y sobre todo a la Secretaría de Hacienda que se generen mesas de discusión en las cuales se puedan poner a debatir varios temas. ¿Qué temas están causando polémica, Eduardo? Tres, básicamente. El recorte tan grande de 80 mil millones de pesos, el tema del impuesto sobre la renta y el tema de en qué se están invirtiendo los recursos federales, que no es un tema menor, Eduardo, porque el año que viene es un año electoral. Entonces se espera un alto blindaje a los recursos del gobierno federal. Y bueno, pues como dicen, los tambores están sonando, Eduardo. Juan Carlos, lo que yo no alcanzo a entender ahí, y nos queda un minutito a ver si me lo alcanzas a dilucidar, es ¿por qué un recorte de 80 mil millones de pesos cuando la situación económica está tan difícil? Ahí el tema, Eduardo, es que los indicadores que manda la Secretaría de Hacienda, al menos para los diputados, no son claros. Uh-huh. Ellos estiman que esta cifra no es precisa y por eso están exigiendo la discusión abierta del presupuesto, Eduardo. O sea que realmente lo que estaba buscando el Ejecutivo es tener dinero en la bolsa que no tenga necesidad de comprobar. Por ahí es por donde va la cosa. Por ahí, ¿no?, va el tema, Eduardo. Bueno, vamos a darle seguimiento, si me lo permites, Juan Carlos. Yo creo que en esta semana y la próxima semana debemos meter el dedo en la llaga porque ahí va a salir mucha pus, ¿eh? ¿Mm? Nos vamos a un corte. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con este tema y ya espero tener a Raimundo Tenorio Aguilar para que comentemos. Muchas gracias. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. ¿Sabías que? ¿Sabías que no todas las personas sueñan a color y que un 12% de la gente sueña en blanco y negro? ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Así se cuenta a México. Fernando Mier Higgs, doctor en ingeniería espacial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, diseñó un simulador para probar prototipos de nanosatélites en el Laboratorio de Propulsión Espacial de esa institución. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Responsabilidad social también es que tu compañía se preocupe por no contaminar el aire o el agua y que reduzca al mínimo sus desperdicios. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hija, se llama Sofía Rodríguez Reyes. En cuanto ella nació, el médico me dijo que ella tenía una deformidad, que tenía un pie equinovaro. Yo no sabía si ella iba a caminar, si no iba a caminar. La nueva torre de especialidades del Hospital Manuel Gea González, además de sus modernas y cómodas instalaciones, cuenta con procedimientos de invasión mínima, como la cirugía robótica. Conoce más en www.gov.mx/salud. Estoy muy agradecida de ver a mi hija correr. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El ataque al periodista poblano Freddy Morales sucedió la tarde de ayer en su domicilio. Según la versión de su hijo y autoridades en Puebla, dos hombres ingresaron a su casa y lo acuchillaron 15 veces. Además, intentaron degollarlo. Sin embargo, los gritos alertaron a los vecinos, lo que causó que los atacantes huyeran del lugar. En audiencia intermedia, la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó 10 años de prisión para el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, acusado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa. Para el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, Oaxaca presenta una crisis de violencia por el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto, sobre todo homicidios. Y finalmente, con la inscripción de 20 aspirantes y tras 7 días de apertura, se clausuró la mesa receptora para construir la comisión de selección que nombrará a 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vámonos al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y nos informa que en Oaxaca, mire, los bloqueos están a la orden del día. Las carreteras y las casetas de peaje, bueno, tomadas y bloqueadas. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, el llamado sector Tlaxiaco de la sección 22 del Magisterio de Oaxaca, pues tomó desde muy temprana hora y continúa en la toma de la caseta de peaje que conduce de la comunidad precisamente de Huitzo de Cuatnopalan de Oaxaca hacia el Distrito Federal. Y esta caseta en la que permanecen desde muy temprana hora, pues ahora ya está tomada por ambos carriles. Inicialmente era solamente el carril que va hacia la Ciudad de México, ahora se informa por parte de la Policía Federal Preventiva que ya son ambos carriles o ambas vías, tanto de ida como de regreso. Y bueno, esto argumentan los profesores que es debido a la falta de respuestas a sus pliegos petitorios que van desde la reforma educativa que quieren que se derogue, pero también ahora que esta semana se dio a conocer que ya se fueron asignadas las primeras plazas para quienes sí permitieron la evaluación como parte de esta misma reforma, pues que no aceptan que lleguen a las escuelas y por tanto estas nuevas plazas, dicen ellos, van a ser denunciadas y no permiten que ingresen, de manera que ahora pues estos profesores dicen que van a permanecer por tiempo indefinido. El problema, como siempre, Eduardo, pues es la larga fila de automovilistas que van y que vienen y que no podrán pasar porque estas personas siguen bloqueando esta caseta. Es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Mire, el problema realmente no es que tengan bloqueadas las carreteras, es la falta de conciencia de estas gentes en cuanto a las necesidades del estado de Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de la República Mexicana en cuanto a desarrollo y económicamente y lo que usted quiera. Falta de conciencia para permitir que este estado se desarrolle y crezca. Más de 50 años haciendo lo mismo de lo mismo. Ese es el problema esencial. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí, mire, no se cuenten mal los frijolitos. Nuestro compañero reportero Sergio Lara nos informa que el gobierno federal, ¿qué cree? Pues no le entregó los recursos al estado de Veracruz para que cumpliera con lo del Servicio Nacional de Empleo. Los detalles los tienes tú, Sergio Lara. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El gobierno federal detuvo por varios meses la entrega de recursos presupuestados para el Servicio Nacional de Empleo, reconoció la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad veracruzana, Silvia Mota Herrera. En la entrevista, indicó que hasta hace algunos días no habían recibido los 25 millones de pesos que se le asignaron para el actual ejercicio fiscal. Sin embargo, precisó que recientemente les fueron entregados 2 millones de pesos. Va a seguir trabajando hasta diciembre de manera normal y el año que entra también. O sea, ya el presidente de la República vio el funcionamiento del Servicio Nacional a nivel nacional, vamos a decir, que ha dado muy buen servicio, que realmente esa generación de empleos que habla el señor presidente de la República ha sido gracias a todo el funcionamiento de los Servicios Nacionales de Empleo de todos los estados y al apoyo que se dio por parte del gobierno federal. Porque realmente, si el gobierno federal quitara el presupuesto que le está dando a los estados, pues sí le causaría un gran perjuicio. Así que el presidente fue sensible a esta situación e inmediatamente ordenó que se dispersaran 200 millones de pesos para todos los estados, y desde luego pues a Veracruz le tocó una buena parte y precisamente estamos implementando. La funcionaria estatal veracruzana aseguró que aún así el recorte financiero para el Servicio Nacional de Empleo en el estado de Veracruz fue importante con respecto a lo que en años anteriores se otorgó desde la federación, aunque dijo la dependencia aún podrá recibir más recursos antes de que termine el año. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Vámonos al Estado de México. Ernesto Nemer, elegido por el Partido Revolucionario Institucional para dirigir el Comité Estatal. Ya, listo. Gaby Hernández, reportera del Estado de México, ¿cómo has estado? Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, como tú lo acabas de comentar, bueno, en los próximos días será elegido por el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México a Ernesto Nemer Álvarez como el nuevo dirigente estatal del Tricolor y como el responsable de conseguir el mismo resultado para este instituto político en 2018, donde se renovarán las 125 alcaldías, las 75 diputaciones locales y 40 federales, así como las dos senadurías. Por lo que la actual presidenta Alejandra del Moral publicó la convocatoria para la elección extraordinaria del nuevo presidente y secretaria general del PRIismo mexiquense, a la que espera que solo se postule Nemer Álvarez para que tenga el camino libre en la sucesión de la dirigencia que ocupaba la fiscalense, por lo que de esta forma desaparecerán los rumores de que Nemer Álvarez podría ocupar la Secretaría General de Gobierno en el gabinete del gobernador electo Alfredo del Mazo Maza, mientras que el futuro de Del Moral Vela es incierto, aunque se sabe que ocupará una de las carteras del nuevo gobierno mexiquense. Y bueno, ahora el reto de Ernesto Álvarez será por lo menos mantener la misma votación que el partido logró en la elección federal de 2012 para que el nuevo mandatario mexiquense pueda gobernar sin contrapesos políticos significativos. Así las cosas en el Estado de México, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Muy completa la información, como siempre. Muy profesional nuestra compañera Gaby Hernández. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Luego de que el presidente de la mesa directiva en la Asamblea Legislativa del DF, Mauricio Toledo, entregara personalmente las 23 firmas al presidente de la Comisión Jurisdiccional, Armando López Campa, a efecto de iniciar formalmente con el proceso de remoción del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, aseguró que todo se está realizando conforme al debido proceso. Se contempla que mañana jueves los integrantes de la Comisión Jurisdiccional se reúnan para determinar el inicio de las sesiones, donde se entregarán pruebas y se citará a involucrados y afectados a declarar. El juez 26º penal dictó auto de formal prisión y abertura de procedimiento ordinario contra un cercano colaborador del presunto líder de narcomenudistas en Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Se trata de un sujeto de 31 años de edad, apodado el Sigui Sigui, quien fue aprehendido el pasado 9 de agosto en la colonia La Conchita. Al imputado se le acusa de un homicidio ocurrido el 24 de febrero de 2016 en la delegación Iztapalapa. La excavación profunda de una obra y una fuga de agua provocaron que colapsara la calle 4 esquina Prolongación Naranjo en Azcapotzalco. El incidente derribó árboles, postes y la valla perimetral del del predio en el que se construye un desarrollo habitacional. Alrededor de las 21 horas del lunes se registró el desgajamiento y durante la tarde de ayer, Protección Civil ordenó la suspensión de las actividades de la obra. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Hola, hola! ¡Corrupción, corrupción! ¿Dónde tú? Dicen que en Pemex. ¿Dónde? Te digo que en Pemex. ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde no hay corrupción? Oye, oye, independientemente de eso, te espero el día de hoy a ti y a todos nuestros amigos del público en el Congreso Nacional de Caricatura Perspectivas de Nuestro Siglo, con el homenaje a Rius, 5 de la tarde, Filomeno Mata 8, Centro Histórico Ciudad de México, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. ¡Allá nos vemos! El cartón de Luis, siempre un editorial en pocas palabras. Economía y finanzas, pesos y centavos. Vámonos a los pesos y centavos. El dólar, el tipo de cambio peso dólar el día de hoy en Banamex, a la compra en 17.25 y a la venta en 18.05, una ligera baja. Déjeme decirle que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar lo estuvieron comprando hasta en 16 pesos con 67 centavos, O sea, la baja ha sido realmente histórica en cuanto a recuperación. Y a la venta estuvieron vendiendo en el aeropuerto a 17 pesos con 92 centavos cada billete verde. La Bolsa Mexicana de Valores, esa tuvo una pérdida de 0.47%, ubicándose en 51.100.46 unidades. La mezcla mexicana de petróleo alcanzó los 44.54 dólares por barril, a la baja por supuesto, y las reservas internacionales se han mantenido en 173.129 millones de dólares. Unos menos 81 millones de dólares con respecto a la semana pasada. Si usted quiere comprar una monedita de oro, le va a costar 29 mil pesos la onza. Subió 500 pesitos con respecto a la semana pasada. Y la plata Libertad se mantiene en los 300 pesos la onza. Esa es la información de hoy de las economía y finanzas. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 70, oferta mayor. Solo en Soriana Hiper, descuentos de 30, 50 y hasta 70% en electrónica, línea blanca, electrodomésticos y ropa para toda la familia. Aprovecha hasta 70% de descuento y 18 meses sin intereses en líneas y tarjetas participantes. Al 17 de agosto, aplican restricciones. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. La acera de enfrente vas caminando con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta cuando se pone de pie un niño. México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Nuevas instalaciones. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos genera la información de calidad necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que cuenta nuestro país, además de ser reconocido en el mundo entero, nos permite seguir protegiendo y cuidando la salud de todos los mexicanos. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Los ángeles son seres de luz, dedicados al servicio de Dios. Una de sus misiones es cuidarnos y protegernos. Dios está dispuesto a intervenir aquí y ahora para salvarnos. Escucha y da testimonio de tu encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas. La verdad, digo, me ha dado mucho gusto escuchar este programa. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y el tema que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy es el Tratado de Libre Comercio y las negociaciones que ya se iniciaron allá en Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Mire, van como equipo para iniciar las negociaciones. Por supuesto que el día de hoy se van a establecer las reglas del juego, cuáles van a ser los puntos torales, cómo se van a establecer las mesas, cuáles van a ser los tiempos, probablemente trazar una ruta crítica. Hasta ahorita no se sabe cuántas reuniones se van a necesitar para poder concluir y llegar a un acuerdo. Lo que sí está claro es que el punto es ir a negociar. Puntos irreductibles, pues simplemente no, porque si llegan con la idea de que se van a levantar la mesa, pues ¿para qué van, no? El inicio se da el día de hoy, va el secretario de Economía, Juan Carlos va a ir Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. El secretario de Carlos Becker, subsecretario de Comercio Exterior. Kenneth Smith Ramos, jefe de negociación técnica. Salvador Baer Lavalle, jefe adjunto de negociación técnica. Y también se fueron los senadores. Entre ellos les decía que está Pablo Escudero Morales, anunció que está el grupo plural de acompañamiento, así se le está llamando, que está integrado por Orihuela Macera Guerra, Ricardo Ursúa, del Partido Revolucionario Institucional, van también Héctor Larios, Héctor Flores, Ernesto Cordero, Dolores Padierna, bueno, entre otros. Mire, para empezar a entender qué es lo que se está haciendo en esto, le hemos pedido al maestro Humberto Hernández Haddad el que pues nos haga el favor de acompañar con un comentario al respecto. Maestro, te agradezco mucho el que nos hagas tu comentario. Hola, Eduardo. Buenas tardes, Eduardo Ramos Custer. Muy buenas tardes. Esta mañana tuvimos una interesantísima sesión en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios Internacionales, que coordina el doctor Ignacio Martínez, sobre algo que es muy importante. Si el día de hoy se comenzó a renegociar y redefinir el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte en segunda generación, el TLCAN 2.0, es importante primero que nada tener una evaluación, Eduardo, sobre cuáles fueron las promesas del primer TLCAN. Esas promesas yo las recuerdo perfectamente bien porque fue la mañana del 7 de octubre de 1992 que en San Antonio, Texas, se hizo la firma del texto negociado para enviarlo a discusión, dictamen y finalmente aprobación de los congresos de México, Estados Unidos y Parlamento de Canadá. Y en San Antonio, Texas, fue el encuentro con el presidente Carlos Salinas de Gortari, acompañado de Jaime Serrapuche, el anfitrión, presidente George Bush Sr., acompañado de la señora Carla Hills, y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, acompañado del ministro de Comercio canadiense, Michael Wilson. Esas promesas esencialmente eran tres. La primera, crear más empleos. Sin embargo, hoy el gobierno de Estados Unidos presenta una queja de que ha perdido empleos, y en México no vamos a hablar de eso porque la precariedad laboral está a la vista. No hay que explicarla, la vemos todos los días. La segunda promesa, además de crear empleos, era aumentar la competitividad. En México tenía entonces alrededor de la posición número 40 en competitividad internacional, y ahora hemos sido calificados por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el lugar 62. Hay una pérdida alarmante de competitividad de la economía mexicana. Y tenía una tercera promesa, que la región de la América del Norte se convirtiera en un foco atractivo para la inversión extranjera directa. Hemos retrocedido también en captación de inversión extranjera directa, y como bloque exportador hemos perdido un porcentaje importante en el comercio de exportaciones internacionales como bloque de la América del Norte. Entonces, si hacemos la autocrítica constructiva de cuáles fueron las promesas iniciales que no se han cumplido, podemos enfocarnos a definir cuáles son las herramientas que puedan construir un ecosistema en los tres países que apoye la competitividad, atraiga la inversión extranjera y genere los empleos que necesitan los tres países. A partir de ese diagnóstico, habremos de estar atentos de lo que los negociadores estén haciendo en las futuras rondas que ya comenzaron el día de hoy en la ciudad de Washington. Habrán de venir luego a México. Habremos de darle un seguimiento porque, Eduardo, ahí se está decidiendo el futuro de México para los próximos 25 años. Así de sencillo es el contenido de ese Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, que renegociado en segunda generación le va a fijar un cauce de conducta a la economía mexicana en su relación con Estados Unidos y Canadá. Me permití en la sesión de hoy en la UNAM hacer una propuesta muy concreta. Si en materia laboral vamos a defender la creación de empleos y la seguridad social, este es el momento, es mi muy modesta opinión, lo digo en mi carácter de presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, de crear el Instituto de la Seguridad Social para la América del Norte, que permita la circularidad laboral, la acumulación de reservas actuariales, para un instituto que no importa que nazca en pequeñito, pero que nazca, y que empiece a ofrecer a los trabajadores que entre México, Estados Unidos y Canadá cruzan la frontera y con su trabajo necesitan tener una reserva para el momento en que termine su vida productiva y necesiten jubilarse y obtener una pensión, porque es una fuente de vitalidad económica que va a generar mayor confianza, certidumbre y un sentido social de que el Tratado de Libre Comercio en su segunda versión sirva también para estimular a quienes trabajan, hacen posible que la economía, la producción y el consumo le dé un mayor nivel de bienestar a los tres países. Ese sería mi comentario, mi estimado Eduardo. Muchísimas gracias, maestro Humberto Hernández Cadat. Realmente nos has puesto en contexto, haciendo toda una reflexión histórica y puntualizando hacia dónde debe ir este tratado. Ojalá que sea en bien de México. Te agradezco mucho y, como siempre, vamos a esperar semana a semana tus comentarios. Gracias, Eduardo. Gran gusto saludarte. Igual, muchas gracias. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Y te agradezco mucho, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre, un gusto, Eduardo. Buenas tardes. Oye, recurriéndote a ti porque siempre tienes los datos duros en todas estas coyunturas que se van presentando, y el día de hoy ya arrancó la negociación formal entre Canadá, Estados Unidos y México sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, mira, en principio, un poquito para comentar sobre lo que dijo don Humberto Hernández, me parece que su opinión está en el rumbo de lo que también don Agustín Carstens mencionó, de que con el libre comercio se esperaría que mejoren los salarios. Esa fue la promesa que se hizo desde 1994. Uh-huh. Y no ocurrió así. Que, ahora Donald Trump lo está poniendo como requisito, ¿no? Que suban los salarios en México. Pues es lo que se suponía debe haber ocurrido desde que Clinton hizo suyo el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica y se incrementaron el número de empleos, sin duda. Pero no se aumentaron los salarios en términos reales. En términos reales, los salarios en la industria manufacturera han crecido en 23 años solamente 8%. Entonces, y trabajos calificados, es decir, estamos hablando de gentes con preparación universitaria. Claro. Hay los campeones en el libre comercio, sí, fundamentalmente los grupos transnacionales norteamericanos, como la industria automotriz, que eso, la industria que sí de electrodomésticos, ¿no? Oye, Raimundo Tenorio, desde 1994 se nos había ofrecido a los mexicanos de que se iba a equiparar los salarios con respecto a Canadá y a Estados Unidos. ¿Realmente así eso es. Puede suceder? Mira, sí, en razón justamente de que se hubiera implantado una estrategia de desarrollo industrial sustitutiva de importaciones y que cumpliera con el principal propósito del Tratado de Libre Comercio, que era conformar más reglas de origen, más contenido regional. Hoy somos campeones mundiales en el ensamble, producción y venta de pantallas planas, esa que tiene seguramente en tu casa, Eduardo, y que tiene también cualquiera de quienes nos están escuchando. Y salen de México, pero el 88% del valor de esa pantalla plana son bienes importados. Estamos haciendo manufactura de smoking. Entonces, esa promesa de buenos salarios está, pero en otros países, de donde importamos esos insumos. En México hace falta esa estrategia de desarrollo industrial que sustituya importaciones con cadenas de suministro, no solamente de inversión nacional, también de inversión extranjera. Hoy ensamblamos automóviles en cualquier parte del país con un contenido de partes no originarias de la zona de libre comercio de Norteamérica, del 38%, y de eso justamente se está quejando Trump. No le estoy dando la razón, pero hay partes chinas, coreanas, belgas, que vienen aquí y permiten ensamblar un automóvil que se envía a los Estados Unidos. Claro, y que realmente está beneficiando a países que no forman parte del pacto, ¿no? Así es. Entonces, repito, no le estoy dando la razón al señor Trump. Sí va en la línea, y debiera ir en la línea, de incrementar las reglas de origen. Reglas de origen significa más contenido regional. Claro. Por eso Estados Unidos se está agarrando de esa palanca de negociación. Entonces, bueno, por eso tal vez es que hay tantos y tantos seguidores ahí en Estados Unidos de Trump, ¿no? Raimundo Tenorio, ¿me permitirías ir a un corte y regresamos para que sigamos con el comentario? Porque creo que nos quedamos cortos. ¿Te parece? Ándale, pues sí, cómo no, Eduardo, ¿sí? Claro que sí. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, regresamos en un segundo. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó, con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeón.com. Frases célebres. Una cosa es haber andado más camino y otra, haber caminado más despacio. San Agustín, filósofo, teólogo y religioso argelino. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Regresamos, estamos conversando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, estamos platicando con respecto a los salarios y que realmente no se han cumplido las promesas que se hicieran cuando se firmó ese tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Sí, pero mira, no se han cumplido, no porque haya habido una intención en no cumplirla. Claro. Evidentemente, México tiene ventajas competitivas en materia salarial y eso es resultado de una acumulación histórica de no generación de empleos. Entonces, ajá, al haber más ingenieros buscando chamba, más contadores, licenciados, pues hay más oferta de horas de trabajo y por lo tanto, pues los salarios no pueden mejorar. Es decir, no quiere decir que los salarios sean una intención provocada por los empresarios. Es un hecho que significa negocio esto. El libre comercio le significa a las empresas transnacionales norteamericanas utilidades de 66 mil millones de dólares anuales. Le significa a los consumidores norteamericanos una mejora en su poder adquisitivo a ellos del 10% por importar desde México productos agropecuarios, manufacturas ligeras, automóviles. Ese es el beneficio que recibe en el bolsillo el ciudadano norteamericano. Entonces, desde luego que a los Estados Unidos pues no les conviene a esta administración de Trump poner o volver a colocar las barreras anteriores a la liberalización, porque implicaría que el consumidor norteamericano vería encarecido los bienes que consume con algún componente proveniente de México pues en un 10% aproximadamente. ¿Esto sí, a dónde va a llevar a la delegación mexicana? Pues a poner justamente esas cifras en la mesa de lo que significa para las cadenas productivas norteamericanas una pérdida de las ventajas del libre comercio. ¿Tú consideras entonces, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que hay una sobreoferta de mano de obra en México contra sí, la demanda que se tiene de puestos de trabajo y definitivo, que realmente lo que se produjo a lo largo de estos veintitantos años, de 1994 a la fecha de que entró en de manera efectiva ese Tratado de Libre Comercio, lo que se generó es una mayor demanda de puestos de trabajo de menor nivel a los que produce México? Porque vemos que hay mucha fuga de cerebros, ¿no? Sí, o sea, la gente que está bien capacitada se va a trabajar al extranjero y lo que se requiere aquí pues es mano de obra barata, ¿no? Sí, pero esa mano de obra barata también es mano de obra entrenada, es decir, no son obreros con el martillo y el cincel en la mano, no, son uh-huh, trabajadores de mente factura, pero sus salarios no han podido mejorar porque la acumulación de puestos de trabajo que no han sido ocupados va acumulando eso como una masa de negociación en donde no se pueden ofrecer mejores salarios. Mira, Eduardo, yo estoy seguro que tú y muchos de quienes nos escuchan hemos venido escuchando al menos los últimos 30 años que México tiene que generar 1 millón de empleos al año. Si así fuera, tendríamos hoy 55 millones de personas ocupadas en el sector formal. Tenemos 25 millones nada más ocupadas en el sector formal. Entonces, este rezago en la generación de empleos ha generado una sobreoferta de mano de obra que provoca que los salarios no se aprecien a pesar de su capacitación y de la mente factura que puedan aplicar. Bueno, pues ahí tenemos los comentarios de un hombre, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el TEC de Monterrey, que siempre, sin lugar a dudas, doctor, los datos duros que pones a la mesa, indiscutibles, y sí nos da información útil para la toma de decisiones. Te agradezco mucho el que, como siempre, nos pongas con los pies en la tierra. Un gusto, un abrazo y felicidades. Muchas gracias. Mire, ya tengo en la línea al maestro Armando Ríos Peter. Él es senador independiente por el estado de Guerrero, senador de la República. Senador Armando Ríos Peter, agradezco mucho el que me tomes la llamada. Eduardo, contrario, que gusto estar contigo, con tu auditorio, buenas tardes. Buscándote, muy buenas tardes, por esto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya vemos que se fue, pues obviamente los senadores ahí como cuarto de junto a acompañar la negociación, se va Dolores Padierna, están por ahí el senador Ernesto Cordero, y otros tantos senadores. Yo me pregunto, ¿es necesario, era necesario que se fueran los senadores a acompañar a esta negociación? En caso de que salgan mal las cosas, ¿el Senado de la República va a avalar lo que hagan esos senadores ahí? Mira, sin duda alguna es importante que el Senado esté presente, representado, porque es una obligación constitucional monitorear, darle seguimiento y involucrarse en la política exterior. Pero una cosa es involucrarse y darle seguimiento a lo que se haga en las negociaciones, y otra cosa es ir a negociar, ¿no? Porque ahí están perdiendo la última instancia. Si el Ejecutivo se baja los pantalones allá con Donald Trump, el Senado ya lo está avalando de entrada, ¿no? ¿Cómo decirle desde el Senado de la República aquí que no están de acuerdo con lo que se fue a negociar si ya mandaron un equipo de negociadores, senadores, y van a traer el resultado que tendría que aprobar a fuerza el Senado, ¿no? La acción de trabajos llevará, vamos a pensar lo que yo he escuchado, unos 6 meses, pues no es que se queden allá y jamás tengan ningún tipo de intercomunicación con sus comunicaciones, con sus grupos de trabajo, con sus grupos parlamentarios, con los 128 senadores y senadoras. Digamos, es un grupo que estará trabajando y que tiene la obligación de estar regresando continuamente con información, con consultas, con planteamientos, con reuniones de trabajo acá. Entonces, no es que se vayan allá y vayan a estar 6 meses sin ningún tipo de interacción, sino por el contrario. Creo que el estar viviendo, sintiendo, revisando continuamente de qué va, cuáles son los ánimos, las dinámicas de trabajo, pues permitirá trasladar al foro del Senado, y el Senado como tal a un foro mucho más amplio con la sociedad mexicana, con las entidades federativas, pues lo que está ocurriendo en esa negociación. Yo prefiero entenderlo en esa lógica, pero sí te subrayaría, sí es importante que esté la gente del Senado, porque a final de cuentas, pues es una condición compartida, no es, a ver qué hace ese ejecutivo, y a final de cuentas, pues acá yo veo si estoy de acuerdo o no. Creo que le da mucho más potencia y mucho más fortaleza a la posición que como país podamos tener, porque como nos las estamos gastando ahorita también en política, mi querido Eduardo, pues también muchos van a aprovechar una cosa tan importante, tan trascendente, como el asunto del Tratado de Libre Comercio, pues solamente para asumir una posición política en los espacios chiquitos del horizonte inmediato que puede ser la elección del 2018, etcétera. También hay ese error, o digamos ese tipo de riesgo que nos permitiría cometer graves errores en la dinámica de trabajo. Yo prefiero la fiesta de que el problema también es que se ha regresado a los viejos tiempos, que se ha involucrado la economía con la política y a la política con la economía. Se había logrado de alguna manera separar estas dos posiciones y habían dado durante algunos años estabilidad al el contexto económico. ¿Tú sientes en lo personal y como senador de la República que México pueda lograr cambios a favor de la economía mexicana? Porque hemos visto que los salarios aquí en la República Mexicana se han mantenido por abajo, inclusive, de los niveles dignos de vida. En Estados Unidos de Norteamérica el mínimo son $14 por hora. Aquí apenas se alcanzan los 50 centavos de dólar por hora. ¿Tú crees que esto que propone Donald Trump de igualar los salarios de Estados Unidos Unidos, Canadá y dar lo mismo en México, ¿pudiera llevar al traste la economía mexicana o beneficiarla? No, todo depende de cuáles son las visiones y las negociaciones que se logren aterrizar. Mira, yo creo que México en su presencia tiene que tener muy claras cuáles son las prioridades de la discusión, cosa que yo he venido diciendo que este gobierno no ha sido lo suficientemente contundente en cómo aterrizar las prioridades. Por eso hay que seguir insistiendo. Esta dinámica de negociación arranca hoy, pero necesita que estemos involucrados, que estemos señalando, revisando y obviamente proponiendo, por lo menos en mi caso como senador, pero creo que como sociedad, como sectores empresariales, círculos de opinión, estar involucrados. ¿Qué es lo que me parece que tiene que estar como prioridad? Sin duda alguna, obviamente, el tema de la movilidad laboral. Me parece que es un asunto que desde hace 20 años que no quedó en evidencia, que tenía que estar ahí puesto, que no estuvo, y que hoy con los problemas y la crisis, digamos, de la relación bilateral por el tema de migración, te deja claro que tiene que tener, por lo menos del lado mexicano, un planteamiento firme, claro y proactivo, que haya movilidad del sector laboral o de los trabajadores entre los tres países. Cualquiera me podría decir ahorita, oye, pero eso no se va a aceptar. No, a ver, aquí se trata de ver qué es lo que quiere México, qué es lo que le puede servir a México para que tengamos un contexto de negociación que nos permita sacar los mejores beneficios para nosotros como país. Entonces yo planteo una prioridad el tema de la movilidad laboral. Y un segundo, que es el que estás comentando tú, el tema de la terrible diferencia que hay en materia salarial, tiene que estar sobre la mesa. Yo he venido insistiendo que hay que plantear que se incrementen los salarios en este país. Y siempre hay quienes inmediatamente, como estas cosas de definiciones así, eso no se puede. No, claro que se puede por una razón, porque lo que hay que incrementar es la productividad del trabajo como una visión compartida entre tres estados. Y eso implica desde revisar toda la parte del sector educativo, de capacitación, cómo involucramos en todos los ámbitos. Pues sí, cómo involucramos al sector de ciencia, de tecnología, toda la parte de pequeñas, medianas empresas, que es donde se genera el 70% del trabajo en el país. Eso México lo tiene que poner como una prioridad, porque si no, pues damos por hecho que la productividad no juega parte, digamos, de la relación comercial. Claro, pues hay que replantearlo. Yo te pediría, si nos haces el favor, de la próxima semana, en miércoles, que volvamos a tomar el tema del Tratado de Libre Comercio y que le demos un análisis. Y por supuesto, reiterarte la invitación de que nos acompañes aquí en la mesa de trabajo para que platiquemos sobre tu agenda. Sí, Eduardo, siempre es un honor, y te agradezco mucho. Saludos a toda la gente que escucha Punto Crítico. Muchísimas gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 30, 50, 70, oferta mayor, oferta mayor. Solo en Soriana Hiper, descuentos de 30, 50 y hasta 70% en electrónica, línea blanca, electrodomésticos y ropa para toda la familia. Aprovecha hasta 70% de descuento y 18 meses sin intereses en líneas y tarjetas participantes. Al 17 de agosto, aplican restricciones. Frases célebres. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Nikola Tesla, físico e inventor de origen serbio. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México. México en tus oídos. 80 años. ¿Qué beneficios trae a la humanidad la exploración del espacio y la investigación en nuevas tecnologías espaciales? Descúbrelo a partir de la ciencia. Disfruta la poesía zapoteca de Claudia Guerra y conoce al pintor oaxaqueño Fernando Andriachi. En la música, Viola Trigo. Domingo 20 de agosto a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.